te seguimos en pasión. Se titula Lo aprendí de ti. Y el que la sabe la canta conmigo bien fuerte. Para Pedro Luro y Bahía Blanca, que estamos la semana que viene, y Entre Ríos también. Dice. Te debo a ti el ser infiel, te debo a ti entrar a un hotel, a estar con ella y con la que ella hizo. Te debo a ti, y tú me enseñaste a mentir, a traicionar también herir. Y sabes que lo hago muy bien, eso lo aprendí de ti. También contigo yo aprendí a estar de trampas y a fingir de que estoy bien y no lo estoy, eso te lo debo a ti. Tú me hiciste a tu manera, que no te extrañe y te sorprenda, eso lo aprendí de ti. Dice. Te engañaste, te engañé, me mentiste, te mentí, traicionaste, traicioné, eso lo aprendí de ti. Si lloraste, yo también lloré, si sufriste, yo sufrí.